Imagine being a hero. Imagine fighting the bad guys, saving the world, all that good stuff. Now imagine fighting an enemy you can't see or touch. Extra life. Play games. Heal kids. Saludos mi gente y bienvenidos a Nivel Escondido 193. Les saluda Juan Carlos Delgado esta semana en compañía del vampiro del podcasting. Ready para Halloween directamente desde Coamo, Puerto Rico. Alex Nation. Yeah. Juan, do you want to be an immortal? Maybe later. Maybe later. Alex, ¿estás ready? Por ahí se acerca Halloween. Mano, sí, vamos a ver qué nos inventamos. Esta semana que viene promete, y Halloween, aunque desafortunadamente cae lunes, y pues los lunes caen semana, y el pariseo pues como que se aguanta, pero no quita de que la gente, ¿verdad?, se ponga creativa y se inventen un par de cositas por ahí para disfrazarse y buscar, you know, asustar y buscar dulces y cositas. So vamos a ver qué nos inventamos, pero ya, we're ready for some Halloween fun. Ya, este año, como tú mencionaste, cae el lunes. Me imagino que el pariseo intenso será sábado 29. Bueno, los paris intensos acá empiezan desde el jueves antes de Halloween. Ya hay varias cosas anunciadas. Por ejemplo, allá en Ponce, el tradicional día de Halloween de Noche de Brujas en La Guancha, como quiera, eso va el lunes. Allí se meten más de 1,000 y pico personas disfrazadas, una cosa bien exagerada. Pero tienen un par de parties. El jueves tienen un party de una cerveza. El viernes tienen un party de gasolina. El sábado tienen otra cosa. El domingo tienen otra cosa. O sea, que es un fin de semana lleno de mucha actividad. So, vamos a ver cómo sea. Espero, ¿verdad?, que no pase nada malo y que la gente disfrute súper ese weekend. Y a mí me invitaron para un party hoy, pero me invitaron como el martes. Y yo, mira, ya yo tenía planes, tenía la grabación, pues mi esposa está de guardia y no tenemos disfraces. O estábamos como que, yeah, no, it's not gonna happen this Saturday. Yeah. Quizás para la próxima semana si nos invitan para algo. Ah, wait, no, yo no puedo tampoco. Yo hice compromiso con Extra Life Puerto Rico, así que ya, no iré para ningún lado. Ese sábado, pero el lunes pensamos prender la luz y repartir dulces desde aquí. Aria todavía está muy pequeña como para entender el concepto de ir a pedir dulce por ahí, solo lo que vamos a hacer es, vamos a abrir la puerta al que venga y que Aria le dé dulce. Oye, por experiencia, ¿van nenes por ahí por tu casa? Sí, van nenes. Ah, qué cool. No van tantos, yo casi todos los años yo compro dulces de más, esperando que vengan una gran cantidad. Pero ya, no vienen tantos como yo hubiera pensado. Y claro, está acá la gente respeta mucho el concepto de tener la luz prendida del porche. Si tú la enciendes, ellos se paran y te piden. Si tú no la prendes, no se paran en toda la noche. Ok, cool. Entonces, es una buena señal para saber si tú estás participando de Halloween o no. Nice. Tú no haces jack-o'-lanterns, ¿verdad? ¿No tienes esa tradición? Pues, mano, este año compramos una calabaza y pensamos prepararla. Pero hasta este año todavía no lo habíamos hecho. Ok, nice. Pues, fíjate, aquí en Puerto Rico un pana mío hizo una y le quedó chévere y la está iluminando y todo y la pone afuera y qué sé yo qué. Y el jack-o'-lantern es una tradición obviamente bien, bien gringa, ¿verdad? Por decirlo así. Pero se ven cool, me gusta cómo se ven los jack-o'-lantern. Ya, yeah. Acá ese tipo de calabaza se encuentra súper fácil, sí, y es súper barato. Mano, acá las venden bien caras, bro. Las poquitas que traen las venden súper caras. Sí, gente, recuerden, no coja las calabazas estas tradicionales puertorriqueñas para hacerle carving, porque no van a poder. No va a quedar. Chulo, mano. Tú ves estas calabazas como verdosas, como que, hello, ya con las tres anaranjaditos, calabaza verde. Yeah. Mejor use un panapé. Coco seco. Nice. Bueno, gente, y en el día de hoy vamos a tener un invitado y vamos a tener por aquí acá con Music Solar directamente desde Metaverse. Pero se quedó jugando de esto. Le dijimos a la gente de la llegó. Estoy aquí. Llegó. Chico, Nosotros que comenzamos, dije, mira, ya se acabó esto, comenzaba a las 10, que llegue Kaku para la trivia, pero mira, gente, llegó, gente, estas cosas pasan. Por ahí directamente desde Metaverse tenemos a Kaku Music Sole, que es la que hay. Que es la que hay, corillo, por fin, gatoneo. Mira, llegaste justo a tiempo. Estaba ahí pegado, que no había visto el celular, sorry. Viste, te lo dije, tipo así. Alex me dice que Kaku está en un raid o algo de Destiny, ese no va a llegar. No, estaba ahí ayudando al corillo a hacer un par de cosas. Okay. Ah, pues chévere, hermano, qué bueno que estás aquí en este Kaku, episodio. Llegaste justo a tiempo porque lo que estábamos era hablando ñoña de Halloween. Pero ahora sí, vamos a darle paso como tal a este episodio y pasamos a ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos a arrancar con las noticias. Y vamos con la primera. Resulta que este pasado 20 de octubre, luego de varios días de estar dando señales de que una continuación a Red Dead Redemption estaría por ser anunciada, que si Rockstar cambió la foto de perfil de Twitter a un fondo rojo y todo el mundo, el internet explotó, que era Red Dead Redemption, etcétera, etcétera. Rockstar finalmente anunció por medio de un teaser trailer la llegada de Red Dead Redemption 2 en otoño del 2017. Ya el internet estaba corriendo, antes de que saliera este teaser trailer, estaban corriendo con posibles títulos para esta nueva entrada y se decía Red Dead Retaliation. Pues ahí van a seguir conservando el Red Dead Revolver, Red Dead Redemption, Red Dead Retaliation, las 3R, pero ya no fue así, lo cual me sorprendió un poco que se fueran con esto, Red Dead Redemption 2. Por lo pronto, solo se saben detalles mínimos de lo que va a ser este proyecto. De lo que se sabe es que sí va a tener modo multijugador, al igual que Red Dead Redemption 1, y que estará llegando a PlayStation 4 y Xbox One. No se ha dicho nada de PC. También se sabe que Rockstar Games tiene un acuerdo con Sony para ofrecer algún tipo de contenido exclusivo para la versión de PlayStation 4. Por lo pronto no se sabe qué tipo de contenido exclusivo es, si será alguna nueva sección, qué sé yo, unos caballos que sean racing con nitro, o unos skins o una cosa. Sí, unos caballos con spoiler o algo. Pero ya va a tener un contenido que le va a dar ese cierto edge a la versión de PlayStation 4 sobre las demás. So, para mí esa fue una de las noticias grandes de la semana. Yo por lo menos, no quiero sonar bien gruñón ni baja hype, pero yo por lo menos no estoy montado en el hype train de Red Dead Redemption 2, ya que yo nunca finalicé Red Dead Redemption. Me cansé de la pérdida de tanta cosa que hay que hacer y le dije bye. Así que, pero nada, no quita de que la gente que jugó Red Dead Redemption, que le encantó el juego, que se rasparon el mega campaign y lo terminaron, pues contra, yo respeto su hype y de verdad que me siento contento que por lo menos viene un jueguito que mucha gente estaba esperando. Es un juego que mucha gente le va a sacar horas largas de juego, porque si viene con la estructura de Red Dead Redemption, prepárense que van a estar un montón de horas metiéndole al juego. Va a estar interesante, va a estar bueno. Red Dead Redemption. Day One, está como yo. Puede ser que sea Day One, sí. Porque ese juego tiene mucho contenido, o sea, hay que darle bastante. Digo, yo espero que tenga mucho contenido como el primero. Ya, yo lo que estoy anticipando es que vaya a ser así como el primero. Yo el primero, tú sabes, me tomó bastante tiempo y ya lo último tuve que ignorar todo lo que estaba pasando en el mundo y concentrarme solamente en esas últimas misiones, porque si no, no lo terminaba. Porque yo era de los que iba de un lado a otro para hacer una misión y a mitad sucedía algo. Y me desviaba y perdí ahí una hora y cuando venía a ver... Sí, eso pasa mucho en ese juego. Esa sección de México, yo estaba enfocado solamente en las misiones de la historia. Ya, estaba ya, mira, es tiempo de terminarlo, no puedo seguirme distrayendo. Pero ya, excelente juego ese primero. Uf, mano, nice. Yo estoy aquí apuntado de ello. Pues bueno, vamos entonces a pasar a nuestra próxima noticia. Y esta noticia le va, ¿verdad?, para los fanáticos de Star Wars. Gente, ustedes saben que básicamente el universo de Star Wars están lanzando películas básicamente en el sentido de este tipo de películas precuelas o de historias de personajes de Star Wars que a lo mejor muchos fanáticos no conocen o les gustaría ver. Uno de los proyectos que ya se está rumorando, pero que ya por fin está confirmado de que va, es el proyecto de la película del personaje de Han Solo. tú sabes que los castings han seguido, ¿verdad? Y todo sigue fluyendo, ¿verdad? Súper bien. Y recientemente se anunció que ya por fin consiguieron el actor que va a estar protagonizando a un Lando Calrissian más joven. El actor llamado Donald Glover, que es la estrella de Community y Atlanta, va a estar haciendo el rol de Lando Calrissian en la película de Han Solo, que se espera que salga a los cines en el 2018. Así, esto fue confirmado, al igual que ya todos saben que Alden Ehrenreich va a ser el papel del Han Solo joven. Según se estuvo comunicando, ¿verdad?, el estudio que va a estar trabajando la película, estoy informando que esta película va a presentar un Lando un poco más tipo rebelde, ¿verdad?, más como que más tipo pirata, por decirlo así, en este universo, ¿verdad?, de un Han Solo joven cuando estaba comenzando, ¿verdad?, a convertirse en el smuggler que todos llegamos a querer y adorar en el universo de Star Wars. Así que esto va a estar bien, bien interesante. El media hype, ¿verdad?, y todos los blogs que cubren estas noticias de cuando hacen casting para actores, están pues dándole buenos praise, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra? O sea, que fue una buena selección para hacer el papel de Lando Calrissian. Así que esperemos que la película sea buena. Como les dije, están sacando historias, ¿verdad?, que la gente quiere ver del universo de Star Wars. Esta es una que yo entiendo que los fans no se deben perder. Que ustedes saben que en diciembre está llegando Rogue One, que también se ve súper buena. Así que esperamos que este proyecto de Han Solo, pues no, ¿verdad?, no pierda el hype y sea una buena película. Así que ya saben, Donald Glover protagonizando a Lando Calrissian en la película de Han Solo, que por cierto, aún no tiene nombre, todavía no hay título oficial de esta película, así que me imagino que los detalles de esta película estarán surgiendo para el 2017. Esa película está para salir para el 2018. Bueno, el actor que escogieron, yo lo conozco por Community, fuera de eso no lo he visto en muchas cosas, pero el tipo es funny, por lo menos. Y yo al principio, cuando yo lo vi en Community y vi que él se llamaba Donald Glover, yo dije, mira, este será hijo de Danny Glover. Y yo chequeé, no queda ni familia. Hace como que el World by Association, como que contra actor, Glover. Sí, uno, el apellido, actor y todo, pero ya no, la familia. Pero estos son papeles difíciles de conseguir gente, o sea, y por lo menos el tipo ya aterrizó su guisito para el 2000, para el año que viene, que me imagino que comenzarán a rodar algo así. Oh yeah, está cool. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y resulta que Nintendo y Amazon se han unido para ofrecer una versión exclusiva del Nintendo New 3DS XL. Esta versión es de color verde lima e incluye una copia digital del clásico Super Mario World. La versión especial del 3DS ya está disponible para la venta, esto en Amazon, por un precio de $199.99. Yo lo vi, se ve de lo más bonito el verde. No sé a qué viene el verde, porque ni siquiera es el mismo verde de Yoshi, pero se ve bonito. It's kind of weird. Estoy viendo aquí la imagen. Es un lime green, verde limón. Con una noticia nueva de Nintendo que espero discutamos ya mismito. El 10 yo creo que como está un poco late. Late to the party. Sí. Y más con un juego viejo, o sea... Deberían meter algo de Pokémon ahí por lo menos. Cuando tú metes Pokémon en un 3DS, eso es appealing. O sea, como que la gente como que, es un color diferente, trae un juego de Pokémon, let's do it. Pero pues, Super Mario World, que es buenísimo, a nosotros los retro gamers nos encanta, pero no es high-end gaming, o sea, no es nada moderno. So, eso está medio weird. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Pues nuestra próxima noticia es, ¿verdad? Ustedes saben, gente, que los videojuegos, uno de los componentes más importantes del desarrollo de un videojuego, y más de juegos modernos, es el voice acting. Muchos juegos tienen un voice acting excelente y es un elemento bien importante para crear una atmósfera de diversión, ¿verdad? Y de disfrute de ese juego. Pues, gente, sepan que ustedes saben que los actores que prestan sus voces para los juegos tienen sus diferentes uniones. Entre ellas está la SAGFTRA, SAG-AFTRA. Es la Unión Oficial de Actores de Voz o Voice Actors de Estados Unidos. Y resulta que la misma ha declarado una huelga en contra de algunos desarrolladores de videojuegos. Entre ellos se están lanzando en huelga contra la EA, Activision, Disney Character Voices and Take-Two Interactive Software. Y aparentemente esto sale a raíz de luego de estar varias semanas negociando no pudieron llegar a ningún acuerdo con la organización. Y entre las cosas que ellos están, ¿verdad?, reclamando, que ellos entienden que son justas, es un ambiente mejor de trabajo. Y están demandando por bonos de cada 2 millones de copias de juegos vendidas, ¿verdad?, por prestar sus voces en estos proyectos. Aparentemente no pudieron llegar a ningún acuerdo con este tipo de demanda. Aparentemente esta huelga va a continuar. O sea, que si hay proyectos en donde parte de los miembros de esta unión que prestan sus voces para videojuegos no llegan a un acuerdo, a lo mejor hay proyectos que se van a ver afectados. En la actualidad, la unión, la SAG-AFTRA, representa un 25% de los voice actors trabajando en la industria de los videojuegos. Así que es un porciento bastante alto, ¿verdad?, de estos actores que prestan su voz para los videojuegos. So, vamos a ver qué pasa. Hay proyectos que están corriendo ahora mismo, pueden verse afectados. Así que, ya, esto hay que darle más seguimiento porque, gente, juego de la talla, ¿verdad?, por mencionar algunos, ¿verdad?, no sé, ¿verdad?, unos que se vienen a la mente que tienen tremendo voice acting son los proyectos de Mass Effect, juegos de Call of Duty. O sea, hay juegos que el voice acting es muy bueno y, gente, estos jueguitos como que sin voice acting no la van a hacer, honestamente. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Esto está bien interesante. So, yeah. Yo tengo entendido que no es la primera vez que esto sucede. So, no sé cuándo sucedió, pero yeah, ya esto pasó una vez. Yo creo que en el pasado terminaron llegando a un acuerdo. Vamos a ver qué sucede en esta ocasión. Y es como tú dices, muchos proyectos de esos se pueden atrasar. Puede ser que muevan quizás el voice acting a que se haga en otro lugar, digamos en Londres o en Australia. Sí, mano, la cuestión es que eso puede afectar también. O sea, básicamente se quedan sin trabajo, por decirlo así, ¿verdad? Se quedan sin ese guisito. Y aunque se puede mover a otros países a buscar voice acting, como que pues hay ciertos de estos actores que son buenísimos, que han hecho fama, ¿verdad?, a nivel mundial, y los llevan a Comic-Cons porque la gente los reconoce. Pero imagínate tú que se muevan, por ejemplo, como tú dices, a Europa, allá a Inglaterra o algo así, a hacer esto, como que, ¿quién hizo este voice acting? Un tipo del diente por allá, como que, ok, chévere. Bueno, aunque en el mundo del video game las voces reconocidas son poquitas. Entonces lo que pasa, no, que muchos no se los que son reconocidos es porque han sabido explotar ese talento y han sabido mercadearse en estos festivales y en estos cons y todas estas cosas. Han aprovechado el hecho de que un juego es exitoso y dicen, mira, yo soy el voice actor de esto, y se meten a hacer podcasting, se meten a hacer live stream o se meten en los Comic-Cons y cosas así, y se trepan su ranking, tú sabes. Es como tú dices, no todos son altamente reconocido, tú sabes, y muchos pues pasan debajo del radar, y pues si lo dicen, ah, sí, yo hice la voz de este personaje, que tú qué, tú fuiste buenísimo, y como que, ah, I don't want to brag about it, como que, chévere, fue un trabajito, tú sabes, o vamos a ver qué pasa, pero está interesante esto que está pasando. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a la última noticia, gente. Este fue notición de la semana, ya se estaba esperando, ya se había dicho de que esto iba a estar sucediendo, y sí, pasó. Este pasado jueves, Nintendo finalmente presentó al mundo su proyecto de Nintendo NX por medio de un video. El Nintendo NX ahora se va a estar llamando como Nintendo Switch. Como se rumoraba, la consola será una combinación entre consola de sobremesa y consola portátil. Físicamente, Switch luce como una tablet con controles desmontables, la cual se puede conectar fácilmente a una televisión. Estos controles de esta consola desmontables tienen por nombre Joy-Con y pueden ser montados en un accesorio que se llama Joy-Con Grip. Esto para hacer el control o formarlo en algo más tradicional, que luzca como un control más tradicional. Al igual que en el pasado, Nintendo estará ofreciendo la opción de un control, ese sí, completamente tradicional, el cual lleva por nombre Nintendo Switch Pro Controller. Nintendo Switch estará utilizando un procesador de tipo System on a Chip, o SoC, de NVIDIA, llamado Tegra. Este tipo de procesadores ha sido típicamente utilizado en tablets y smartphones, por lo que se especula que Nintendo Switch no va a estar al nivel de las consolas de actual generación. Claro está, no se han dicho specs específicos de qué hay under the hood. Se sabe que ese va a ser el procesador, pero ya, basado en eso, se entiende de que va a estar más cerca de lo que era un PlayStation 3 y un Xbox 360, y no al nivel de lo que es un PlayStation 4 y Xbox One. Los gráficos estarán en alta definición, o sea, HD. Se rumora que van a correr en 1080p cuando se esté utilizando en modo casero, o sea, cuando usted lo tenga en su casa conectado a su televisor ahí en el docking station, y en 720p en modo portátil. Se desconoce la vida de la batería, pero se rumora que va a ser alrededor de 5 horas en uso continuo. Esto basado en el tipo de procesador y en dispositivos de tamaño similar. Pero ya, esto nuevamente, esto es un rumor completamente grande. Nintendo publicó una lista de 48 desarrolladores y publicadores que están interesados en crear contenido para su nueva consola. Entre estos vale la pena resaltar a Activision, Atlus, Bandai Namco, Bethesda, Capcom, Sega, Square Enix, Take-Two, Telltale Games, Ubisoft y WB Games, entre muchísimos otros. Los juegos en versión física serán vendidos en tarjetas similares a las de 3DS y se espera que la consola salga al mercado en marzo del 2017, que estará la fecha que inicialmente ellos habían dado. Esta es noticia, pero vamos a hacer como un mini tema porque hay que hablar de esto. La consola se ve súper bonita, súper innovadora. ¿Qué te pareció el anuncio? ¿Qué te pareció? Yo lo único que tengo miedo es que Nintendo sufra del problema que sufrió el Wii U. Falta de juego. Porque sí, los IP de Nintendo, los exclusivos, los first party son buenísimos, pero una consola para solo jugar first party no es por lo menos mi idea de gastar $200-$300, lo que sea que vaya a costar la consola. Eso es mi único así pensamiento que me tiene aguantado en decir que voy de cara a comprármelo. Me gusta usted el concepto de la consola, innovador. Diantre, ¿qué te puedo decir? No es una cosa que sea que Nintendo se haya inventado este concepto. Ya inclusive en consolas de años de retro existía el sistema de que tú te puedas llevar juegos en devices portátiles. O sea, no es la primera vez que esto se hace, pero por lo menos Nintendo lo está presentando de una manera obviamente atemperada a la tecnología moderna, y por ende pues se ve bonito, se ve chulo el concepto. Me gusta cómo se ve la cuestión del hecho de que tú puedes llevarte el juego donde quiera que tú vas. Pueden inclusive hasta jugar dos personas contigo utilizando esa pantalla pequeña ahí. O sea, pueden divertirse, pueden formar un party, lo que sea. Me gusta lo poquito que se presentó en cuanto al concepto de lo que ellos están tratando de vender ahora. Me gusta mucho. Yo por lo menos estoy bien hype, pero sí, tengo que concordar con el compañero Kaku, que aunque yo tenga el hype súper trepado, hay que tener cuidado con la cuestión, ¿verdad?, de la librería. Se vio en el trailer un Mario que muchos pensaban que era un Mario de Wii U. Yo le dije a muchos, mira, ese no es el Mario de Wii U. Eso que se vio ahí no es Mario Wii U, ni tampoco es el Mario 3D que está para Wii U. O sea, ahí lo que se vio un cantito fue de un posible nuevo juego de Mario, porque lo que enseñaron de Mario Kart básicamente es el Mario Kart de Wii U. Esto también ha creado una incertidumbre en cuanto a, ok, si la consola no tiene media para discos y lo que van a hacer son las tarjetitas, y tú estás enseñando que tú estás corriendo juegos de Wii U en esta consolita, ¿qué significa esto? Que la librería de juegos de Wii U va a estar en contenido descargable digital para esta consola, o sea que le da un poco de retrocompatibilidad a juegos de Wii U en formato digital, no en formato físico, en formato digital. O esos son los juegos que van a lanzar para la nueva consola, para el Switch. So, hay mucha especulación, mucha incertidumbre. Claro, hay que esperar que Nintendo oficialmente, que yo imagino que en el próximo Direct, ¿verdad?, estén anunciando, estén dando los specs, estén diciendo cuáles son los juegos que vienen o qué tienen de entrada, ¿verdad? Y si viene con juegos, viene con un bundle, viene con algo para traer a los fans, tú sabes. Yo por lo menos de mi parte me gustaría la consola. Todavía no se anunció el precio final de la consola, que eso es otra cosa que también está entredicho, de que si un sweet spot deberá ser 300 o 350, que no exceda más de los $400. Hay mucha especulación en cuanto al precio que sería excelente para esta consola. Si es 300, I'm in. Si es 350, I'm in. Si se pasa de 400, ahí pego el freno. Pego el freno un poquito. nada, vamos a ver qué pasa. Yo estoy hype, me gusta lo que vi, me gusta el concepto de la consola. So, vamos a ver. Vamos a ver. Así que, ya. A mí me gusta muchísimo el concepto de esto, de Nintendo Switch. No es un concepto que particularmente funcionaría con mi estilo de vida, porque yo no juego on the go, ni siquiera en mi teléfono. Así que sería comprar la consola para tenerla en mi casa en todo momento. Pero sí veo las ventajas y me hace pensar en Extra Life, en nuestra mesita para reclutar. El tú poder ir, montar una mesa en donde sea y tener una consola de gaming ahí atrae público. So, yo le veo la ventaja para tener una consola de esta, para tener la disposición del objetivo de reclutar gente. En cuanto a lo que menciona Kaku de la falta de juego, mano, es una preocupación que yo también comparto con Kaku. Porque ya lo vimos en el pasado, de que a principio, pues claro, está, la consola es nueva, muchos publicadores y desarrolladores tienen sus proyectos, no venden muy bien, y entonces se van alejando, y a medida de que va pasando el tiempo, el gap tecnológico se vuelve tan grande entre las consolas que están corriendo versus la consola de Nintendo, que dejan de estar haciendo ports porque es muchísimo más difícil. Si esta consola, como se rumora, no va a estar al nivel de poder de PlayStation 4, Xbox One, a principio los desarrolladores se van a tomar la molestia de quizás hacer un port para la consola de Nintendo y un poquito downgrade aquí para que funcione, pero down the road no, probablemente no se vayan a tirar esa molestia porque es un gasto muchísimo más grande hacer ese port, por la diferencia en los specs. Es una preocupación real. Yo veo esto que va quizás en esa misma línea y que esto se va a seguir, esta consola va a seguir siendo consola para jugar juegos de Nintendo. En cuanto al precio, yo entiendo que el precio, va a ser fundamental, porque no se pueden ir muy caro, porque por ejemplo Xbox ha bajado de precio bastante, PlayStation hizo un ajuste. Cuando tú vienes a ver, si digamos, aún yéndose a $300, como si los specs están por debajo de esas consolas, va a ser un hard sell, por ejemplo, para el sector del mercado, que son los más hardcore gamers, que están more into graphics, los que invierten muchísimo dinero en videojuegos. Va a ser difícil vendérselo a ellos. Pero yo no creo que Nintendo esté detrás de los hardcore gamers que gastan muchísimo dinero y están muchísimo tiempo. A mí esto me pinta que está mercadeado para los millennials, que son ahora jóvenes, adultos, o sea, early 20s, late teens. Ese yo creo que es el mercado que ellos están atacando. Y digo exactamente esto lo que iba a decir. En ese mismo teaser trailer que ellos lanzaron para presentar la consola, tú no veías un niño en ningún lugar durante ese anuncio. Tú veías teenagers que salen con los panas, que van a este sitio y vamos a montar aquí, tú sabes, no era para adultos con familia y niños. That's over. So, puede ser que este sea un mercado que ellos puedan explotar. Yo si tuviera amistades gamers, si estuviera en esa situación, probablemente eso me llenaría los ojos. Oye, diga, mira, ya, puedo agarrar la consola y montamos el party de video game donde sea. Pero ese no es mi caso, ni con será eso mi caso. Dicho, ahí, nunca jamás. Voy a lo que dije ahorita en cuanto al para mí no me DX, funciona, pero la puedo reconocer. Van a dejar de hacer DX, van a dejar de hacer juegos para DX. Se van a mover a Switch porque ya tienen otro portátil, o sea, la tienes en la casa y te la puedes llevar. Y como estamos comentando, es como para young adult. Ya, pero son los que dejaron el 10. La cosa. Y no, papá, ya yo crecí, ya yo tengo un Switch. O sea, es como que la evolución. La cosa con eso es que el Switch no es de bolsillo. El Switch es portátil, pero no es de bolsillo. Yo no lo veo totalmente como un reemplazo, porque ya tú ves mucha gente que adora sus tablets y están todo el tiempo con sus tablets en su casa, pero una vez salen de su casa, prefieren hacer lo que vayan a hacer en su smartphone porque se lo echan al bolsillo y se olvidan. Yo entiendo que quizás el 3DS lo dejan más para los niños y early teenagers. Yo y eso se convierte en la consola. Yo tendría que decirlo. Otro día estábamos hablando de lo mucho que estábamos jugando de Destiny y todos juntos. Estábamos un party chat. Estábamos hablando de verdad de qué podría ser un system seller para esta consola. Y yo creo que todos coincidimos en que un buen System Seller, que ya no hay excusa para no hacerlo, es un bendito juego de Pokémon de consola. Mano, eso la gente lleva un huele mil años y todo lo que sigue saliendo es mobile gaming de Pokémon, ya sea para celulares o para los 3DS, los New 3DS. Ahora, como dice Kaku, no hay excusa, porque básicamente esto es un híbrido, o sea, esto es una consola móvil, o sea, que tú puedes hacer un juego de Pokémon que tú puedes tanto jugar en la pantalla que te puedes llevar como en la pantalla grande de tu casa, que es algo que la gente lleva pidiendo por años, tú sabes. Yo entiendo que esto será un System Seller. Mira, yo te apuesto que si tú sacas un Starting Bundle de esta consola con el nuevo Zelda o con el Zelda y con Mario, o sea, porque siempre tiene que haber un Mario, eso no puede fallar. Siempre tiene que haber un Mario. Y más adelante tú anuncias un Pokémon para el Switch, mano, o sea, se va a caer el mundo. Ahí sí yo me voy. Exacto. Y como dice Kaku, como estamos hablando, y si es un juego de Pokémon que tiene o que tenga toda la librería de Pokémon, oh my, o sea, eso hasta yo me lo compro, y yo no juego Pokémon, hasta yo me lo compraría por el mero hecho de experimentarlo, y que tenga online battle con tus amigos, oh my god, eso estaría brutal, le da una nueva dimensión a lo que es el juego, tú sabes. So, ya yeah, Nintendo ahora mismo tiene la bola en la cancha para don't F this up. O sea, la tienen ahí, lo que presentaron se ve cool. Mano, con la vela prendida, yo lo quiero. Yo quiero la consolita. Yo soy fan, o sea, yo tengo todo, tengo casi todas las consolas de Nintendo habidas y por haber. O sea, tengo el Wii, tengo el Wii U. Esta es la próxima. I need to have that thing in my house. O sea, yo necesito tener eso aquí. So, vamos a ver qué pasa. Pero ya, yeah, Nintendo, don't blow it, ¿ok? Don't blow it. Pues ahora con eso, vamos a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 26 de octubre de 2000, sale al mercado norteamericano la consola PlayStation 2. Ya, mano, esta consola... al día de hoy, o por lo menos la última vez que contabilizaron, ya había vendido sobre 155 millones de unidades alrededor del mundo. La misma fue descontinuada oficialmente el 4 de enero del 2003. Pero aún así, después de haber sido descontinuada, yo creo que llegaron a salir varios juegos, porque estos juegos de FIFA, eso sale para todo. Y yo creo que seguían saliendo para PlayStation 2. Claro, esta era un roster update del juego que habían sacado hace como 2 años atrás, pero ya, por lo menos seguían saliendo títulos para él. Y nada, rapidito así para mencionar, algunos de los juegos que estaban disponibles, you know, cuando la consola lanzó en los Estados Unidos, entre ellos estaba Dead or Alive 2 Hardcore, Midnight Club Street Racing, Ready to Rumble Boxing Round 2, Street Fighter EX3, Tekken Tag Tournament y Unreal Tournament. Ese entre otros, porque había un montón de ESPN que si... Por lo menos de la experiencia, PlayStation 2 fue básicamente el primer DVD player de mucha gente. Eso, o sea, el mío también. O sea, cuando uno pues no tenía tantos chavitos como para invertir en un DVD player, que para aquel tiempo eran caritos, el PlayStation 2 pues te proveía DVD player más horas de larga diversión con su tremenda y enorme biblioteca de juegos. O sea, PlayStation 2, de verdad que uno podría dedicarle un podcast completo a la historia del PlayStation 2, una de las mejores consolas hechas en la historia del gaming, tremenda librería de juegos. Yo tengo muchos recuerdos de PlayStation 2. Desafortunadamente mi PlayStation original falleció una caída, porque yo me lo llevaba para todos lados, me lo llevé por una estadía de verano con la familia. Y pues lamentablemente todavía no había tecnología wireless en el PlayStation 2 para ese entonces. Y me jalaron uno de los cables control y la consola cayó de cabeza al piso y hasta ahí murió. Aún así, que la consola cayó sólida de un televisor al piso, pero sólida. La consola funcionaba. Tú ponías los CDs de música y te los leía. Tú sabes, pero los de juego no los leía. ahí era el único fallo, que los de juegos no me los quería leer. Pero sí, de música, eso te los leía perfecto. Pero los de juegos, la calidad del Oriente. Pero sí, tremenda consola, tremendos recuerdos. So yeah, que the best all around. Pues, como dice Ale, una de las mejores librerías de juego que puede haber en cualquier consola de gaming hasta ahora. So, sí, PlayStation 2, ahí hay montones de juegos para jugar. Y muchos juegos buenos, muchos juegos buenos. Sí, yo tengo una, yo pude recuperar una no hace par de años que el compañero Johnny Cortés, Sephirox, me regaló una. Él me regaló su consola PlayStation 2, se comunicó conmigo, yo me encontré con él en Ponce y él me la obsequió con un par de juegos, me la obsequió con un Fight Pack para PlayStation 3. Y esa consola que él me dio es la que es la original, la bulky, la grande, no el Slim, porque hubo un Slim de PlayStation 2, pero él me regaló la bulky, la que abre de frente, inclusive esa que él me dio tiene el Network Adapter a la parte de atrás, porque esta consola vino con Network Adapter y usted puede jugar juegos por internet. Ahora mismo, si no me escapa la mente, había un juego que era que se jugaba mucho, que era este third person shooter, Ghost Recon, era uno de los Ghost Recons para PlayStation 2 que se jugaba, tenía online multiplayer y unos cuantos más. So yeah, mano, esa tiene el adapter atrás y todo puesto, mano, una chulería. Pues ahora sí, terminamos con el dato geek de la semana, vamos rápidamente con lo siguiente y son las publicaciones para esta semana. Y esta semana hay buena acción en el mundo de los videojuegos. Sí, se chavaron las noches de Gears of War. Primero, arrancamos con el DLC para Dark Souls 3, Ashes of Ariandale. Esto para PlayStation 4 y Xbox One. Y me imagino que nuestro compañero Gio está ahí apuntado Day One. También sale por ahí el tercer episodio de Batman, de Telltale Series. Uy. Este episodio se llama New World Order. Esto va a estar saliendo para PC, PlayStation 4, Xbox One. También para PC, PlayStation 4 y Xbox One viene saliendo Dragon Ball Xenoverse 2. Man, en serio. Para todas las consolas habida y por haber, va a estar saliendo Just Dance 2017. Gente, esto sale para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Wii U, Xbox 360 y Xbox One. También va a estar saliendo The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Esto para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Yo ni me acordaba de ese juego. Titanfall 2 va a estar saliendo el viernes. El viernes o el jueves. Ahora mismo no tengo la fecha, pero ya no es martes. Este jueves o viernes. Para PC, PlayStation 4, Xbox One. Y también va a estar saliendo Chibi. World of Final Fantasy. Esto para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Uh-huh. Este es el juego de Final Fantasy que combina muchos personajes dentro de lo que es Final Fantasy. Y están en este estilo que parecen Funko Pops. Se ve súper, súper chulo el juego. Bueno, y pues con esto terminamos las publicaciones. Vamos rápidamente al Movies Box Office. En la quinta posición, The Girl on the Train. En la cuarta posición, The Accountant. En la tercera posición, Ouija, Origin of Evil. En la segunda posición, Jack Reacher, Never Go Back. Y en la primera posición y campeona para esta semana, Boo, M.A.D. Halloween. Esta terminó con 27.6 millones de dólares en la taquilla estadounidense. Y estrenando esta semana, tan solo una película encontré relevante. Lo otro eran documentales y cosas boquetudas que no van a salir en ningún lado. Pero va a estar estrenando esta semana Inferno. Esto es una película de acción, aventura, crimen, drama, misterio, suspenso, clasificada PG-13. Esta es una nueva entrada en la saga de Robert Landon. Estos libros escritos por Dan Brown. Si recuerdan, este es el escritor de, dentro de esta saga. Tampoco. De lo que fue Angels and Demons, de lo que fue The Da Vinci Code, uh-huh. De lo que fue The Lost Symbol y ahora Inferno, que es el cuarto libro en esa serie. Bueno, y ahora sí, gente, vamos a pasar el tópico de esta semana, pero antes supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía, y estaba súper fácil la melodía nuevamente esta semana, pertenecía la melodía a Mortal Kombat, la versión arcade de 1992. Gente, aquí Juan Carlos Delgado. Cuando me senté a editar este podcast, me encontré con la ingrata sorpresa de que el programa que nosotros utilizamos para grabar el audio de la conversación me jugó una mala trazada. Resulta que los audios se grabaron desfasados y probablemente ya usted lo notó a este punto, que durante el inicio del show estaba una persona hablando por encima de la otra. Pues eso fue producto de nuestro programa para grabar. Y yo hice lo que pude en editando, hice unos cortes aquí tratando de minorizar ese efecto, pero resulta que en este episodio tuvimos como tópico Trivia Challenge, y entonces ya a ese punto la grabación, lo que se grabó ya no funcionaba, no servía, porque en ese caso se hace una pregunta y una persona da una contestación, pero como estaba tan y tan desfasado, ya estaba el audio de la segunda contestación y yo iba todavía por la primera pregunta. So, se lo comenté a los muchachos y aquí mi panita Gio, que se encuentra conmigo en este momento. Está pasando gente. Se ofreció a ayudarme, dijo, mira, hay algo en que te puedo ayudar, y yo le digo, mira, en verdad que sí, si puede, vamos a regrabar por lo menos esta segunda mitad del show, y así pues le ofrecemos a la gente el tópico de la semana, no queríamos dejarlo así sin nada, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a terminar este show con el tópico de la semana, que es el Trivia Challenge, vamos a continuar con qué es la que hay, los comentarios y el cierre, y con eso terminamos, así que... Oh, yeah. Mi disculpa, esto sumamente raro porque comenzamos con Alex, Kaku y este servidor, y ahora vamos a terminar el show Gio y yo, pero ya, es que no queremos que se queden sin nada que escuchar, así que... Así somos en nivel escondido, no escatimamos en gasto, papi, brega con eso. Yeah. Pues ahora sí, vamos a seguir con el show y vamos a pasar al Trivia Challenge. Trivia Challenge. Y esta semana toca Trivia Challenge de Mortal Kombat, dedicado Hostia. Como tal a la serie de video games. La mayoría de las preguntas son de los juegos, de los primeros juegos de la serie, que son los que yo me siento más cómodo. Son 10 preguntas, y originalmente cuando grabamos este show, pues Alex y Kaku se enfrentaron head to head. Y a medida de que yo le vaya haciendo las preguntas y Gio conteste, yo voy a dar el resultado de Alex y de Kaku cuando grabamos. Versus mío, o sea, yo estoy compitiendo grandes ligas aquí. Sí. Ay, madre mía. Gio está compitiendo desde el futuro. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta y dice, ¿cuántos personajes eran seleccionables en Mortal Kombat? Me refiero al primer juego, el de 1992. Las opciones son 6, 7, 8 o 9. Wow. Estoy aquí viendo las opciones, estoy tratando de acordarme y literalmente estoy tratando de poner las caras en los slots como iban, más o menos. Yo sé que era un número impar, porque si no me equivoco, en el centro estaba el logo de Mortal Kombat. Actually, no. Voy a decir que eran 8. Incorrecto. Estaba bien. Tu línea de pensamiento iba bien. Si era en par. Oh, shit. Ya está, no cuenta, pero si no son 8, ¿cuánto tú dirías que eran? Pues, mano, 7. 7 era la contestación correcta. Ok, actually estaba entre 7 u 8. Sí, porque tú tenías, creo que 2, luego abajo tenías 3 y luego tenías 2 más. Y en el centro estaba el logo de... Oh, my God, yeah. Yo no recuerdo exactamente cuál era el orden de los personajes, pero sí, eran 7. No, yo tampoco. Pero sí, me estaba tratando de hacer un recuento de los personajes rápidamente en mi cabeza y no fue suficiente. Nope. Ya, yo con los deditos, yo lo fui contando. Ok, ya, yo sé. Nice. Esta Kaku y Alex la tuvieron bien, así que Gio, ya vas perdiendo. Ya voy adelante, arrancando, pero mira, en fa. Bueno, vamos para la segunda pregunta y dice... ¿Cuál compañía desarrolló las versiones para consolas de Mortal Kombat y Mortal Kombat 2? Opciones: Acclaim, Midway, Square, Samp. Midway. Incorrecto, Gio. Era Acclaim. Acclaim, sí, porque ¿en Midway, serio? Midway hizo las de arcade, pero las versiones caseras fueron Acclaim. Wow, mano, y la cosa es que he fallado todo, pero que el next best choice ya lo tenía también. Oh my, Estoy cogiendo pela aquí. Yeah. Llegué a tapar roto y... Yeah, forget it. Esa la tuvieron buena Kaku y Alex, ambos la tuvieron buena. Pues, papo Mortal Kombat, fíjate de eso. Todavía hay break. Yeah. Vamos para la tercera pregunta y dice... En Mortal Kombat 2, ¿cuál de los siguientes personajes solo tenía dos fatalities? Johnny Cage, Reptile, Shang Tsung, Scorpion. Diablo, aquí me voy con un wild guess. Reptile. La tuviste buena. Mano, random. Porque ese es algo tan detallado que... Realmente no lo recordaba, so yeah, random guess. Pues tuviste tremenda suerte porque esta Alex y Kaku la tuvieron mala. Oh, right. Yeah. ¿Qué dijo Alex? Alex, yo creo que dijo Scorpion. Y Kaku, yo creo que dijo Johnny Cage. Okay. Pero ya, la contestación correcta es Reptile y yo les expliqué por qué. ¿Por qué? A ver si es lo mismo que yo estoy pensando. Ok. Johnny Cage tenía tres porque tenía el que le daba el uppercut y le arrancaba la cabeza. Tenía el que le daba el uppercut y le arrancaba tres cabezas. Y tenía el fatality que era que como que lo agarraba por la cintura y le arrancaba el torso y lo lanzaba al suelo. So, ya ese tiene tres. Shang Tsung tenía el que se le metía como por dentro y lo explotaba. Luego tenía el que lo levantaba y le robaba el alma. Y finalmente tenía el que se convertía en Kintaro y le daba el golpe y le arrancaba el torso. Y entonces Scorpion tenía el del el spear que le daba, le cortaba el cuello y lo cortaba la cintura. Tenía el de quemarlo y tenía el de quemarlo que decía Toasty. Por eso es que esta pregunta estaba tricky. Yo a propósito incluí a Johnny Cage y a Scorpion, porque a pesar de que eran fatalities que eran sumamente similares, la combinación de movimiento, el comando era diferente, eso contaba como un fatality diferente. Ok, no, demasiado tecnicismo. Yo me fui por Reptile porque sé que en esa segunda entrega era la primera vez que lo podías utilizar y era un personaje que no tenía mucho, like, appeal, ¿sabes? Para la serie, no era el hype del 2. Yo recuerdo mucho que para Mortal Kombat 2, el hype estaba que podía jugar con... Dios mío, el de la puya. Con Baraka. Sí, con Baraka. Ese era todo el... ¡Oh, my God! Y obviamente toda la sangre y toda la... Porque en el Mortal Kombat 2 fue un jump amplio de lo que era Mortal Kombat 1 a Mortal Kombat 2. Como que ese sistema. Y Baraka, eso era la host en ese juego. So, Reptile como que no tenía mucho appeal. Y dije, pues, Reptile, olvídate eso. Primera, de chivo. ¿Te acuerdas de los fatalities de Reptile? Que era lo que hacía. No, go ahead. Él tenía uno que tú tenías que desaparecerte para hacerlo. Si no te desaparecía, si no estabas invisible, no te salía. Y simplemente como que le arrancaba el torso. Tú no sabes qué era lo que pasaba. Simplemente el torso salía. Nada, era la misma animación reciclada de cuando Johnny Cage le arrancaba el torso. O cualquiera le arrancaba el torso. Y entonces la otra era que se quitaba la careta y tú veías que era un lizard. Y entonces sacaba la lengua así. La lengua y te cortaba la cabeza. Y le arrancaba la cabeza y se la comía. Ahora que lo mencionas, sí. Lo otro que tenía en mente era que él escupía como ácido. Pero entonces no sé si esto era de una de las entregas más adelante, que también te tiraba ácido y te quemaba la cara como si fuera, te dejaba en esqueleto. Pero I don't quite remember which one. Yo estoy fuzzy ahí, si de dónde es eso o si realmente está. Pero ya, probablemente haya uno que sea. Bueno, vamos para la cuarta pregunta y dice: ¿cuál de los siguientes personajes han salido en más juegos de la serie como personaje seleccionable? ¿Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Sonya? Estamos hablando de todos los juegos de Mortal Kombat. De la serie de Mortal Kombat, Sub-Zero. ¡Ah, correcto! ¡Lo tuviste buena! Y sabrás que Kaku y Alex la tuvieron mala. No, Basile, ¿qué dijeron? ¿Scorpion? Scorpion. Pero hay un pequeño detallito que ellos olvidaron. En Mortal Kombat 3, Scorpion no sale. Oh, es verdad. No fue verdad. Hasta que hicieron el Ultimate Mortal Kombat 3 que vino a salir Scorpion, pero ya eso cuenta como dos juegos y Sub-Zero estuvo en ambos. Ya, yeah, tienes toda la razón. So, yeah, y técnicamente tampoco, porque quien estuvo en Sub-Zero es de Sub-Zero, aunque tenía el nombre de Sub-Zero, no era Sub-Zero. Ya, yeah, pero. Eso es un revolú, pero numéricamente hablando, ya es Sub-Zero. Ya, yeah, exacto. Yeah. Y Sub-Zero Mythologies, papi. A mí, ese juego es una. Pero también ya cuenta como también. Serie. Exacto. También cuenta. Can't forget. Sub-Zero. Yeah. Oh, Dios, va bien, empataste ya la pelea. Vamos a ver, no me sale. Ahora vamos para la quinta pregunta y dice: Rock on. ¿Cuál subjefe ha aparecido en más juegos? Y cuando me refiero a subjefe, lo que quiero decir es no el último boss, sino el previous to last. Mm-hmm. Yeah. So las opciones: Kintaro, Goro, Motaro, Moloch. Goro. Ding ding ding ding, correcto, Gio matando. Esa Kakula tuvo buena, Alex nice. La tuvo mala. ¿Qué dijo Alex? Bendito sea Dios. Alex, yo creo que dijo Kintaro. What? Kintaro salen dos nada más. Pero ya, yeah, Goro era el obvious choice. Él sale sí. En Mortal Kombat, Mortal Kombat Trilogy, en el 4, sale en Deception, la versión de GameCube. Mm-hmm. Ya, yeah, era Goro by far. Yeah, obligado. So, yeah, lleva muy bien. Vamos ahora para la sexta pregunta. Estoy asustado, gente. La sexta pregunta dice: en Mortal Kombat, o sea, el primero, el de 1992, ¿cómo se realizaba el Fatality de Scorpion? Up, up, down, down, up, up, high punch, up, up, high punch, forward, down, forward, high punch. Damn. Yo voy a decir que... Ya, esta pregunta es bien técnica, mano. Aquí probablemente flopeo. Pero voy a decir que era relativamente fácil de hacer. Yo recuerdo haberlo hecho en la versión de Genesis. Down, down, up, up, high punch. Ah, incorrecto. Damn. Pero estabas en buena línea de pensamiento. Porque sí, era súper sencillo. Era up, up. Oh, ¿y ya? Y ya. Lo que yo hice una variación a propósito. Okay. Si tú lo buscas en una guía, la guía dice block up up, pero el block era opcional, porque por ejemplo, si tú estabas en el aire, decía finishing, brincabas y mientras estabas en el aire, presionaba up up justo antes de caer, tan pronto el personaje tocara el suelo, hacía el fatality. So, okay. Block era totalmente opcional. So, yo lo escribí así a propósito para confundir. Okay. El down, down, up, up, high punch, ese fatality, pero en Mortal Kombat 2. El up, up, high punch también es ese fatality en Mortal Kombat 2. De hecho, el down, down, up, up, high punch es el que dice Toasty. Uh-huh. Y el up, up, high punch es el regular. Y el forward, down, forward, high punch era el fatality de Sub-Zero en Mortal Kombat 1. Diablo. Too technical for me, pero nada. Yeah. En esa Alex la tuvo mala, Kaku la sacó buena la pedra. Kaku sabía lo de que block era opcional y todo eso. La enciclopedia de combate. Vamos ahora para la séptima pregunta y dice: ¿cuál era el nombre en vida de Scorpion? Ando Arai, Sumito Sapporo, Yomo Asahi, Hanzo Hasashi. Hanzo Hasashi. Uf, ding, ding, ding, ding, ding. Correcto. Yeah. ¿Tú lo sabías o sí, fue... sí, lo sabía. Gracias a la serie de Mortal Kombat Legacy. Esto me había refrescado la memoria. Yo sé que en el juego como tal lo menciono, lo llega a mencionar. Esto, no le dan énfasis al apellido, pero a que se llama Hanzo, sí. Entonces, como era el único Hanzo, pues fue fácil de recordar. Awesome. So, yeah. Esta pregunta, Alex la pegó, Kaku la sabía. All right. Yo pensaba que Alex no iba a tener mucho problema, pero yo creo que no se dio cuenta. Porque Sumito Sapporo, Sapporo es una cerveza. Es una cerveza. Y Asahi también es otra cerveza. Son regiones en Japón, pero la mayoría de la gente las conoce por la cerveza. Y Alice, que es cervecero, por lo menos tenía que descartar esas dos. ¿Verdad? Pero yo creo que Alex no se dio cuenta. Pero ya, como que era Alex y Kaku, la sacaron bien. Kaku contestó rapidísimo. All right. So, vamos ahora para la octava pregunta. Y dice, en Mortal Kombat, esta es la versión del 2011, o Mortal Kombat 9, como también se conoce por ahí, ¿cuál es el primer personaje que se utiliza en el modo de historia? Sonya Blade, Johnny Cage, Sub-Zero, Raiden. Johnny Cage. ¡Awesome! Yeah. Me acordé. Yeah. Oh, yeah. Este Alex la tuvo mala, pero Kaku la tuvo buena. Yeah. Va muy bien, Gio. Ya está. Yeah, aquí sí me acordé. Este Mortal Kombat fue Mortal Kombat como que bien culpa a mí. Yo fui y busqué este juego en el Midnight Launch. Esto, y me llevé la edición especial, la que tiene los bookshelf ends. Tienes a Scorpion de un lado y tienes a Sub-Zero en el otro. Tienes a Scorpion tirando el cable de la mano. Dime que tú todavía tienes eso. Sí, lo tengo. Oh, lo tengo, oh, actually. Ya, yeah, bueno. No salgas de él. No. No está en planes anytime soon, brother. Ya, yeah, me encantó. Y me gustó mucho la manera en que en esa entrega. Y ahora con Mortal Kombat 10 repitieron fórmula y me fue muy entretenido. De esa forma, entrelazan las historias poco a poco, juegas un poquito con cada personaje en el story mode, lo que lo hace interesante y te permite experimentar todos los personajes, contrario a tiempo atrás que tenías que hacer lo mismo con todos los personajes. Ya, no, para mí eso fue revolucionario lo que ellos hicieron. Fue como boom, finalmente. Un juego de pelea con una historia que corre muy bien, tú sabes, porque uno jugaba con un personaje, como tú mencionas, y era la historia de ese personaje, pero uno nunca sabía cuál era canon hasta que salieran y dijeran, oh no, la de Liu Kang es la que es canon. Pero en este caso no, es toda una misma historia, donde uno puede controlar todos los personajes o muchos de los personajes. Eso a mí me fascina. Muchos de los personajes, sí, y la manera en que están entrelazados. Porque a mí me daba gracia como de repente tú jugabas una parte y de pronto el juego viraba hacia atrás, algo así. También lo hicieron en Injustice. Te presentaban lo que había acabado de pasar, pero entonces lo que no veías porque estaba, qué sé yo, la cámara, entre comillas, no cogió lo que pasó en la esquina de la calle y ahí te presenta exactamente lo que pasó. So, la manera en que lo entrelazaron me pareció genial. De verdad, me lo disfruté un montón. So, yeah, easy question for me. Easy question. Nice. Pues memorable. Esta pregunta ya, Alex la sacó mala, Kaku la sacó buena. Ese Kaku es el terror de Mortal Kombat. Bueno, vamos para la novena pregunta y dice, ¿cuánto tiempo tomó el desarrollo de Mortal Kombat? Nuevamente, este es Mortal Kombat 1, la versión de 1992, la de arcade. Wow. Las opciones, 10 meses, 12 meses, 18 meses, 19 meses. Bueno, yo sé que esta entrega se grabaron actores. Esto fue como que una película y de ahí entonces fue que tomaron los movimientos, etcétera. Fue algo bien interesante que no se había hecho antes. Decir 10 meses está demasiado corto, decir un año es promedio. Yo diría que 18 meses. 18 meses. Incorrecto. Esta pregunta, Alex la tuvo buena, Kaku la tuvo mala. Oso es todavía. Para mí que yo estoy en empate con Kaku, no me confirme, pero en mi cabeza yo creo que estamos en empate. Si Alex la pegó, está bien. Olvídate, Alex tiene como dos malas más abajo de nosotros. La respuesta correcta es 10 meses. Oh, ¿en serio, mano? Yeah, so, ellos hicieron esto. Y no, para que te sorprendas más, el equipo estaba compuesto por 4 personas solamente. Oh, shit. Era Ed Boon, que era el programador. Estaba John Tobias, que era el artista. Estaba también John Bogel, que era otro artista más del equipo. Y estaba Dan Forden, que ese era el de la música. Música, sonido, etc. Entre ellos 4 hicieron como tal Mortal Kombat en 10 meses para arcade. Wow. Qué cosa, mano. Es mind blowing eso. Yeah. I mean, se tardaron un poquito y el juego, back then, ese juego estuvo brutal. O sea, tú eres ese tipo de captura donde tú prácticamente podías utilizar a los personajes que fuera como, como si pudieras mover una película en el momento, tú sabes. It was something out of the ordinary, definitivamente. Era algo sumamente impresionante para ese momento. Sí. Bueno. Ahora uno mira esa gráfica y se ríe, le sangran los ojos y todo. Pero pensemos que ya este juego va un par de años. Ya, la gráfica y el gameplay. Yo jugué esto el año pasado cuando estaba haciendo stream para Extra Life Puerto Rico en el canal. ¡Oh my God! ¡Qué lento era ese juego! Horrible. Yeah. Y el spamming con el high kick. Oh, sí. Brincaba para atrás, brincaba para el frente y ya. Esa era la manera de pasar el juego. Eso era todo lo que tú tenías que hacer en Mortal Kombat 1 con cualquier personaje. Sí. Con cualquier personaje. Garantizado. Alright, so Alex la tuvo bien y Calgo la sacó mal. Sí. Me siento bien, me siento honrado de que esto haya pasado. Alright. Bueno, vamos ahora a la última pregunta. Ay, madre mía. La pregunta número 10. Ahora viene otra hostia de Fatality, Dios mío. Vamos a ver. Yo tengo un presentimiento que tú la vas a sacar. Ay, ay, ay. Pregunta número 10. En Mortal Kombat para Sega Genesis, ¿cuál era el código para activar la sangre? Oh, opciones A, A, B, B, C, C, A, B, C, B, C, A, Start, A, B, A, C, A, B, B, A, C, A, B, B, A, A. Tú tienes un presentimiento que yo lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque yo he jugado esta versión. Pues, yo creo que tú mencionaste que tú lo habías jugado en Genesis, ¿correcto? Sí, mano, sí, pero yo no era un Genesis Wiz. Este juego era prestado, saludo a Javi, el Surfing Boy. Oh my God. A ver, obviamente el control de Genesis tenía estas tres letras y obviamente tenía Start. Uf, yo creo que si tú no le dabas a Start, no activabas el código. So, I could be wrong, pero me voy a ir con esa. A, B, C, B, C, A, Start. Incorrecto. Damn it. Ya, tanto Kaku como Alex la tuvieron mala. Oh, yeah. Kaku se fue por la misma que tú dices, la de Start. Uh-huh. Alex se fue por otra. Alex como que recordaba vagamente que Start no estaba envuelto, pero no recordaba cuál era la combinación de letras. Okay. Yo esto lo tengo impregnado en mi alma, porque yo jugaba mucho Mortal Kombat, la versión de Sega Genesis. Yo entraba al juego y el código, sin eso yo no jugaba. Yeah, ese era el fun, el splash de sangre. Yeah, y el código era A, B, A, C, A, B, B. All right. Y las letras se ponían rojas. Ok. Nice. Pero y este código tenías que entrarlo antes de seleccionar los personajes, ¿era? Sí, en ese menú. Sí, había una pantalla antes de llegar al... La pantalla de seleccionar los personajes. Había una pantalla que tenía un montón de texto escrito en blanco. Ajá. Yo no sé si era un disclaimer o qué era. Sí, para mí que sí. Mí tú que hacías sí. Ahí el código y de momento se ponían las letras rojas. Nice. So yeah. Pues, vamos a contabilizar aquí. Yo cuenta ahí, dos, dime gato. 3, 4, 5 contestaciones correctas. No le ganaste a Kaku. Pero le ganaste a Mr. Alex Nation. So, Alex terminó con 4 de 10, Kaku con 6 de 10 y tú terminaste con 5 de 10. Casi, Kaku. No, muy buena la participación de Gio. No, muy buena la trivia, mano, con esos tecnicismos de Fatality y de activar códigos y cosas. Este gato siempre se bota con las trivias, gente. Sí, la de esta semana, yo la hice bastante tricky. A diferencia de otra, que yo trato de irme más fácil. En esta, me fui bastante específico. Venía a matar. Ya saben, a gato no le den para que creen una trivia. Háganse un favor y forget it. Invítenlo a que haga otra cosa. Si lo invitan a un party, que mezcle los drinks. Que qué sé yo, entretenga de otra forma, pero no lo pongan a hacer una trivia. A menos que quieran perder. La cosa es que yo también pienso en qué podría deceive a la persona y pongo esa malintencionadamente. Por ejemplo, en esta pregunta número 10, yo le añadí el start. Porque suena muy lógico que yeah. uno le haga you know, presione start, porque en otros códigos de otros juegos no se acepta activo. Hasta que sin uno start. Exacto. Yeah, so, por ejemplo, en la pregunta número 9, en la de los meses, 10 suena como que wow, un tiempo sumamente corto. Pero después yo te añado el 12 y el 18 que suena bien. Añadí el 19, pero fíjate, nadie cayó por el 19, porque el si te dejas llevar, dice, pues 10, 12, 18, suenan que son números bonitos, demasiado perfectos, pero ya. 19 como que está odd, pues tiene que ser ese, pero ya nadie cayó por esa. Nice try, gato. y en la pregunta del Fatality de Scorpion, ya yo incluí 3 Fatalities de Scorpion entre las opciones, pero solamente uno era la opción correcta. Ya está malintencionada esta trivia. Así que no se sientan mal que no sacaron perfecto. No, si bueno. Kaku es el experto residente de Mortal Kombat y sacó 60%, no, papi, estamos aquí. Olvídate. Hay que bajar la curva. Bueno, pues, claro. Gente, vamos a continuar aquí con el show y vamos rapidito a qué es la que hay. Claro está, cuando grabamos esto originalmente, pues Kaku y Alex hablaron de lo de ellos, que se podía resumir en Destiny. Pues vamos, pero ahora está Gio en esta segunda versión, así que Gio, ¿qué es la que hay contigo? Ya, yeah, pues nada, gente, esta semana estuve jugando Gears of War 4, estuve jugando Resident Evil 6 con mi compañero Gato, presente aquí, hemos estado teniendo mucha diversión en ambos juegos. Esta semana, esta noche, regresamos nuevamente al horror, en los Horror Nights, en After Dark, de nivel escondido, vamos a volver a Resident Evil. Vamos a atacar este jueguito con un poquito más de agresividad, a ver si por lo menos la historia con Leon la acabamos antes de que acabe el mes. Y también estuve disfrutando de Luke Cage. De verdad que esa historia estuvo súper nítida en Netflix, si no la han tratado, denle un chance, está buena, buena, buena de verdad. Ha recibido varias críticas en el aspecto de que supuestamente la historia está muy biased hacia lo que es la subcultura de ser African American aquí en los Estados Unidos, pero para mí la crítica cae en nada. O sea, yo estuve viéndola con esta crítica en mente, como que de qué rayos hablaba esta persona que publicó este semejante opinión. De verdad que la serie está buenísima. O sea, sí, y tiene la razón de ser para todo lo que sucede en la serie. Está bien presente. Así que si usted es fanático de Marvel, del universo de Marvel, si le gustó Daredevil, si le gustó Jessica Jones, hágase un favor y vea Luke Cage. Está buenísima. De verdad que sí. Yo la tengo en agenda. En algún punto. Ya, yeah, definitivo que la tienes que ver, gatito, porque te va a gustar. Y eso es lo que estaba haciendo, gatito. ¿Y tú? ¿Has estado haciendo algo aparte de lo que has estado haciendo conmigo? ¿Qué es la que es? Bueno, pues no, todo mi gaming se ha resumido en las intervenciones de After Dark, tanto el martes como el jueves de la semana pasada. Pasando la liga, papi. Duro. Se supone que viernes era el día en que yo iba a estar en After Dark, pero después me di cuenta que viernes no iba a poder, solo movimos para jueves. Y jugamos Gears of War 4 y llegamos al número de participaciones que queríamos para el sorteo de Gears of War 4 Ultimate Edition. Hicimos el sorteo ahí en vivo. Ahí en vivo, ra. Ya quedó muy, muy bueno. Se lo ganó nuestro panita Crazy Wacko. Se ganó. Felicidades otra vez. Yeah. Pues, you know, como mencionó Gio, Resident Evil 6, Gio, yo creo que no lo vamos a terminar antes de. No digas eso, chico, no digas eso. No, pero es que mira, ¿cuántos quedan? Queda esta semana y ya la próxima semana, el martes, ya estamos en 1 de noviembre, eso quedan dos intervenciones. Dos sesiones para terminar. Son 3 historias, ¿verdad? Sí, no, por eso digo que la de Leon es lo más. Hablando esto realísticamente, Leon iba en coche. Sí, yo creo que el Leon es la que terminó. Gears of War consumió mucho de nuestras vidas. Digo, no que yo tenga un problema con eso, ¿verdad? Pero mucho de nuestro tiempo de gaming se fue en Gears of War. Sí, le robó tiempo a Resident Evil. Pero anyways, seguiremos ahí, seguiremos jugándolo hasta que lo terminemos. O sea, no tenemos que estar en Halloween para jugar eso. Yeah. Y aparte de eso, el sábado, luego que terminamos de grabar el podcast, pues yo bajé, eran como eso de las 11:30 de la noche. No tenía particularmente mucho sueño. Mi esposa ya había caído achocada. So dije, ah, déjame sentarme y ponerme a ver algo, cuestión de estar un rato y que me dé sueño y me voy. Y entonces nosotros recientemente nos suscribimos a HBO Now. Y dije, ah, déjame dar la vuelta a ver qué encuentro. Y entre las películas estaba Straight Out of Compton. Oh. Y entonces yo había escuchado cosas muy buenas de esta película cuando salió. Y dije, ah, déjame ponerla. Si me aburre, pues perfecto, me quedo dormido. La película dura poco más de 2 horas. Yo creo que dura como 2 horas 10 minutos. Mano, la película me gustó un montón. Nice. Yo no soy fanático de esta música, ni conocía a los personajes. Guasé, si tú eres el fanático número uno del género, ¿qué pasó? con excepción de Ice Cube, que yo lo conozco más por la pantalla grande que por la música, y a Dr. Dre, que sale en todos lados. Ajá. Pero el resto de los personajes yo no los conocía, o sea, las personas en la vida real no sabía quiénes eran. Claro, estaba a medida que se iba desarrollando la película, que salían las diferentes canciones, yo he escuchado eso en algún punto. Pero ya, muy muy buena la historia que se relata. So, ya, si tienen una oportunidad, véanla, no tienen que ser fanáticos de la música para poder apreciar la película, you know. Está muy muy bien. So, altamente recomendado. Y aparte de eso, nada más. Así que vamos rápidamente a los comentarios. Y tenemos un comentario de nuestro panita y fellow Extra Lifer, Joel Ocasio. Uy, el John Wolf en la casa. Ya, esto es en referencia a un comentario que se hizo en el podcast anterior. Fue comentario / pregunta. Y voy a leer aquí lo que comentó Joel. Dice, yo extraño la tienda, se refiere a GameStop, por el hecho de tener un lugar donde poder ir y ver los juegos y las otras cosas geek. Poder tenerlas en las manos y decidir en ese momento si lo quiero ahora o no. Un sitio donde ir a janguear, ir de window shopping, que fuera dedicado totalmente al gaming. Sin embargo, los precios y las ofertas de Amazon hace tiempito que son superiores en cuanto a los juegos. Y llegan súper rápido a menos de que sea un estreno que todo el mundo espera. O que sea Alexander Alvarado Rodríguez el que lo compre. Y así Alex lo compra, se tarda mínimo 2 semanas y no estamos exagerando. Yep, en serio que eso es así. Eso es ley. Un saludito a la gente en Amazon que siempre nos escucha. Y como escucha los rants de Alex, pues le envía las cosas tarde a propósito. Tanto Gio como yo vivimos en los Estados Unidos, todavía está en GameStop. Y yo entiendo perfectamente a lo que se refiere Joel. Yo a pesar de que no compro en GameStop, casi todas mis compras son vía Amazon, cuestión de videogames. Sí, si voy al mall me gusta entrar, darme la vuelta, ver qué es lo que hay por allí. Es una tienda que uno se identifica con ella y se siente cómodo en ella. Es lamentable de que pues ahora en Puerto Rico no tengan esa oportunidad y dependan del aisle de games, de Best Buy o del... Alguna otra mega tienda también, La cosa es que no es tan grande, no tiene la diversidad que tenía GameStop. Usualmente se concentra más en juegos nuevos. Y las otras alternativas son como que la vitrina en Walmart. Sí, yo casualmente estoy, precisamente experimenté eso de lo que habla Joel este pasado fin de semana. Me hacía falta la tarjetita de los 12 meses del Xbox Live. Nunca la mandé a buscar por el link que me enviaste aquella vez, se me pasó. Y entonces fui a GameStop en la semana y siempre salí con un jueguito y con haber mirado un par de cositas. O sea, ese feeling es way too familiar y es bastante cool. No, ninguna intención de restregarle la cara a nadie que ya GameStop no está ni nada, simplemente en solidaridad con lo que dice Joel. Yo espero que pronto llegue una alternativa. Hace falta. Bueno, pues gente, vamos ahora para el cierre de este episodio. Les recordamos que estamos recaudando para Extra Life 2016. Nuestra meta aquí en Nivel Escondido como tal es recaudar $5,000. Oh yeah. So hemos recaudado en estos momentos 3,555 y contando. Yeah. Esperamos que de aquí al día del maratón lleguemos a los 5,000. para hacer un donativo. Gente, si no han hecho un donativo hasta el momento, por favor, háganlo. Háganlo. Ya, pueden visitar nivelescondido.com/EL16. Ahí van a encontrar unos botoncitos que dicen Donate. Usted presiona el que usted desee. Y usted quiera, usted quiera. Yeah. Actualmente estamos a menos de 11 días del maratón, pero no tiene que esperar hasta allá para poder disfrutar de contenido de Extra Life, porque el sábado 29 de octubre en el canal de Extra Life Puerto Rico estaremos celebrando el Horror Game Fest. ¡Horas de juegos de horror! Esto estará comenzando a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, y terminando a las 12 de la medianoche. Y este servidor tiene un turno. Yo voy a estar de 10 a 11 de la noche. Voy a estar jugando Resident Evil 4. ¡Y a diablo! ¡Detrás de ti, imbécil! Vale, yo espero no morir en esa secuencia inicial, porque para mí eso es de lo más difícil que tiene el juego. Después de eso es pelaza. Yeah, es cuestión de medir primero, el resto. Esos primeros 30 minutos, está fuerte. Gente, por favor, recuerden, hagan su donativo, disfruten del Horror Gaming Fest el 29 de octubre. Y les adelanto, yo creo que ya lo había mencionado aquí, pero en el canal de Nivel Escondido, nosotros vamos a comenzar la celebración de Extra Life, no el 5 de noviembre, que es la fecha oficial, el 4 de noviembre. ¡Uy! Viernes 4 de noviembre, a las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico, arrancamos con mi transmisión. Yo voy a estar 24 horas en el canal de Nivel Escondido. Luego los muchachos se van a estar repartiendo. Puede ser que luego vean a Gio la mayor parte del tiempo, porque Alex Nation tiene planes de estar en el Microsoft Store ese día. Está un poquito ocupado. Probablemente vean a Gio las 24 horas o la mayoría de las 24 horas. Y entonces Alex está anticipando que cuando llegue a su casa de la tienda, si no está muy cansado, pues puede ser que haga un par de horas o se vaya a dormir y las haga domingo. Puede ser que vean 24 horas mías, 24 de Gio y luego las que le falten a Alex. Suena interesante, gente. Y en la línea del Horror Gaming Fest, que se va a estar llevando a cabo el 29 de octubre, esta semana, ya desde ayer, recuerden que están escuchando el podcast que se publicó hoy martes, desde ayer lunes, se está celebrando la semana temática, el Monster Mayhem Week, en Extra Life Puerto Rico, en el canal de Twitch, donde durante toda la semana, en Power Up Mondays, en City Wars Tuesdays, Next Level Wednesdays, en Shuffle Thursdays, TIF Streaming y en Bonus Round Live, toda la semana se van a estar jugando juegos de horror o de terror o que tengan que ver con monstruos, etc. La semana va a estar muy, muy interesante. Yo por mi parte voy a estar jugando el jueves, como siempre, en Shuffle Thursdays. Voy a estar estrenando el DLC de Dark Souls 3, titulado Ashes of Ariandel. Este DLC está bastante lúgubre. De verdad que yo estoy levemente asustado de que en serio el DLC se ve sumamente difícil, sumamente retante, como si el juego no lo fuera, pero encima de eso súmale que estoy totalmente fuera de práctica. He estado solamente en Gears of War 4 por las pasadas tres semanas que salió el juego, no he jugado nada más, así que voy blind. El juego se supone que sale ahora el martes. Yo, aunque lo voy a descargar desde martes, simplemente lo voy a estrenar en vivo en Shuffle Thursdays en twitch.tv/extralifepr este próximo jueves, así que los invitamos a todos por allá y obviamente que no se pierdan ninguna de esas transmisiones que son tan cool como las de nosotros en twitch.tv/nivel_escondido. No se lo pierdan. Bueno, gente, les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y en cuanto a Twitch, Alex está haciendo un ajuste. Alex ya no va a estar los martes ni los jueves con Nostalgia y Zonas Supersónicas, respectivamente. Alex está tratando de moverse a hacer un stream sábados y puede ser que esté combinando ambos conceptos en uno. Todavía no está seguro. Esto está próximo a llegar. Probablemente dentro de una o dos semanas Alex estaría entrando a los sábados. Pero ya por lo pronto pues Alex no va a estar ni martes ni jueves, así que nos quedamos con martes con After Dark, miércoles con After Dark con Gio, jueves no hay programación, viernes After Dark con este servidor, sábado pues cuando llegue el momento pues con Alex, pero por lo pronto no hay nada, y domingo con Alex con Sunday Kickstart, que hoy Alex estuvo jugando, bueno, hoy estamos grabando esto, estuvo jugando Dead Island something, like retro something, parecía como un juego de arcade, como si fuera un Endless Run, se veía de lo más goofiado. Nice. Si quieren, pasen por el canal en Twitch y vean el archivo, está de lo más cool. Yeah, y esta noche los esperamos en Resident Evil 6, alright? Yeah, no se pasen por allá para que vacilen con nosotros. Bueno, y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de By That Wrestling Channel. Ahí ellos los pueden encontrar en Facebook, en Twitch, en Twitter y en YouTube. También disfruten del contenido de Galaxia Nintendo. Estos están en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast. Los pueden encontrar en Facebook y en iTunes. GG. Metaverse. Los encuentran en Facebook, Evox, Podomatic, Twitch y Twitter. Y Press Pause, que los pueden encontrar en Facebook, Twitch y Twitter. Quiero agradecer aquí a mi panita Gio por darme aquí la manita, rescatar este show. ¿Sabes cómo es, brother? Ya, el audio está malito. So, si no es por Gio, iban a estar con un dolor de cabeza increíble. También quiero agradecer a Kaku, que Kaku estuvo grabando con nosotros. La grabación fue extensa. Kaku. Alrededor de 2 horas. La pasamos super cool con Kaku. So, muchísimas gracias a él por haberse dado la vuelta. Metaverse. So, gente, esto es todo por esta semana. Será hasta la próxima. Chequeamos, gente. Bye. Azúcar. Uva. Y Juan, perdona que te haga, los Cubs acaban de ganar. ¡Oh, my God! Sorry. Yeah, hace ya más de 20 años que seguimos los Cubs. Hemos sufrido lo que han sufrido los Cubs. Aquella desgraciada serie, ¿cuándo fue? En el 2007 fue, creo, cuando el fanático metió la mano y le costó el pase a la Serie Mundial de los Cubs. Si estoy diciendo el año mal, me corrigen los comentarios. Hemos sufrido a gota gorda los Cubs y por fin se acaba de romper el maleficio. Los Cubs van por una serie mundial. La última serie mundial que los Cubs fueron fue en el 1948. Así que, oh my God. O sea, seguimos. Move on.